Bueno, y vamos con el invitado, con Darío Camilo, que hoy decía Emiliano, integrante del 26 de marzo allí en San José, que han estado muy activos con visitas de compañeros que van desde Montevideo y que tienen una muy buena recepción en la prensa. Nosotros queríamos conversar con Darío justamente para todo lo que es lo organizativo que ellos encaran desde ahí, ¿no? Y temas importantes que hay que poder conocer más desde acá. Así que los muy buenos días para Darío Camilo. ¿Qué tal, Darío? Buenos días, Ángeles, Emiliano, Daniela. El placer y el gusto de estar compartiendo con ustedes unos minutitos en este nuevo espacio, a decir verdad, con una mañana espléndida acá en la capital departamental, unos 23 grados de temperatura, se supone que va a llegar a 27 en el correr de la tarde. Y bueno, con el privilegio de estar en este rinconcito del Uruguay, ubicado acá al sur, casi 5.000 kilómetros cuadrados, con unos 80 kilómetros de costa sobre el litoral del Río de la Plata, en una ubicación privilegiada, donde lo componen alrededor de 120.000 habitantes, según el último censo, con un 10% de población rural. Y en realidad nosotros decimos que no pedimos nacer aquí, pero simplemente tuvimos suerte, ¿verdad? De los pagos de Paco Espínola, de Luis Pedro Bonavita, de Wenceslao Varela, de Daniel Chavarría, Tatiana Oroño, de Francisco Canaro en la música, Malena Muyala, Los Carteros, La Salsa Picante, que fue la primer murga que participó en Montevideo y salió al exterior, de Los Rebeldes, de Sociedad Anónima, de Omar Gutiérrez, de Álvaro Navia, de Hugo Facha Ruiz, de Hugo Nantes, de Dante Cola, de Nelson Romero, Eber Righetti, Celia Arleme, Jaime Clara, que ustedes conocen, sí, Daniel Pérez Acosta, Beatriz Mazons y Milce Viña, y figuras destacadas en el deporte, en el ciclismo, Luis Pedro Serra, Héctor Placer y Gustavo Figueredo, en motocross Gustavo Cerdeña, Edison Guerra, Roberto Cerdeña en kart y motociclismo también, y bueno, en el fútbol ni que hablar, con Castro Martínez Laguarda, figura señera, presidente de la delegación olímpica del 24, donde se conquistó la primera estrella, el primer gran triunfo celeste a nivel mundial, y jugadores que han participado en distintos equipos de la capital: Jorge Cabrera en Peñarol, campeón en el 87, campeón de América; Martín Rodríguez, Jorge Barbosa, Leandro Umpierres, que está actualmente integrando el plantel principal; José Moreira en Nacional, campeón en el 80 con ese equipo; Ricardo Perdomo, Omar Garate, Martín Taborda, Miguel Calandria, Luis Senatore; en Wanderers, Ariel Krasowski, participante también de selecciones juveniles y de la selección mayor; Sergio González, del mismo modo; Juan Cabrera y otras figuras históricas, ¿no? Roberto Hornes en Bellavista, que jugó en Argentina también, en Huracán; Hugo Conde, Bernoya, Pedro Taborda, en fin, cantidad de figuras destacadas por nombrar, solo algunas, ¿no? Una tierra que estuvo muy ligada a los inicios de los orígenes de la patria, con las batallas de San José y Paso del Rey, que están reflejadas en el escudo departamental. También acá se inicia el éxodo oriental, conocido como la Redota, y bueno, y otros acontecimientos también que transcurrieron a lo largo de este proceso, como fue el funcionamiento de la Asamblea General Constituyente del 28. Así que bueno, una rica historia que tenemos sobre los hombros, ¿verdad? Sí, y a nivel político también tenemos responsabilidades. Nosotros participamos del último plenario nacional, en el cual una de las principales resoluciones que se tomó fue el funcionamiento de las distintas regionales, que eso ya está ocurriendo. Ya se reunieron distintas regionales, como la Litoral Sur, la Litoral Norte, el Este. Nosotros particularmente participamos en la Centro Sur, que se desarrolló el sábado 18 de octubre en Florida, y bueno, ahí con Durazno también se puso de manifiesto las realidades departamentales y lo que estaba ocurriendo en las distintas zonas. Participaron Fernando Vázquez, Damián Ortiz. En aquel plenario, bueno, justamente uno de los temas era el funcionamiento orgánico, y como temas centrales a seguir desarrollando estaba, a nivel de política internacional, el tema Palestina, y como temas centrales estaba la seguridad social y el presupuesto. Nosotros, en referencia a la seguridad social, hicimos una actividad acá, en Ucovita, que participó Mikey en aquella oportunidad. fue una de las noches más frías del año. Sí, Jorge Maiki, ¿no? Del Mondes, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. No fue la más fría, pegó en el palo, pero dentro de todo se juntaron 13, 14 compañeros y bueno, realmente se distribuyó material y bueno, se evaluó lo que fueron los resultados del plebiscito de la Seguridad Social, que si bien no nos depararon el triunfo que se buscaba, que en realidad fue un traspié en una lucha que se debe entender de larga proyección. En realidad no se renunciaba a continuar luchando por una seguridad social estatal, solidaria y sin AFAP, y bueno, obviamente que la lucha por los tres puntos básicos, ¿no? La jubilación normal a los 60 años, la eliminación de las AFAP y el poder igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo. Realmente dentro de todo quedamos bastante conformes con esta actividad. Ahora tenemos una instancia en este sentido nuevamente ya planteada para este jueves 13 de noviembre con la presencia de José Luis Borges, en una agenda bastante sí, comprimida. Darío, eso es lo que te digo, uno mirando de acá, las agendas de prensa en San José son extensas, sí. Abarcan a todos los medios, sí. Ahí se mantiene un gran interés en los medios de comunicación, se logran, sí, espacios. Es verdad, nosotros tenemos muy buen relacionamiento con la prensa en líneas generales, siempre hay avidez por escuchar lo que dice el 26 de marzo en los distintos temas, ¿verdad? Y bueno, siempre tratamos de hacer la agenda con bastante tiempo, lo cual nos da la posibilidad de tener la forma más excelente de participación en los principales medios. Entonces, bueno, arrancamos temprano este jueves 8:30 con el programa Puesta al Día, que es un periodístico con Silvana Correa. Después sigue 9:15 Radio 41, según cómo se mire, con Catherine Martínez. 10:15 Visión Ciudadana, en el programa Opinión Pública, que sale por multiplataformas, Eduardo Escaño y Leonardo Ávalo, y sale en directo para canales 11 de Silda y 11 de Rodríguez, de Ciudad Rodríguez. Después a media mañana, por ahí ya casi al mediodía, se hacen los micros para los informativos de Canal 3 y Canal 9, y también agenda 11:30 con San José Ahora, entrevista con Rafael Deveses. Tenemos también la participación en la tarde de un programa de corte periodístico, Segunda Opinión, con Bruno Danzov a las 14:30, después tocamos Libertad, 16:30, nota para CLD, Televisión de Libertad, ex Canal 8, con Fernando Marrero, y termina hora 20, una reunión en Ucovita, en Herrera 882, casi la Riera, que es abierta al público. Así que bueno, en esta agenda que vamos a estar haciendo con Pepe Borges, vamos a estar invitando para esta actividad que termina con una reunión abierta ahí en Ucovita, que es básicamente nuestro punto de referencia en una, sí, cantidad de actividades que se han hecho por distintos temas a lo largo del tiempo. Hace poco también tuvimos la presencia de Gonzalo Martínez, con muy buena receptividad. Esta vez el tema a encarar era justamente el presupuesto. Presupuesto recortado, ¿verdad? Que no lo hace un presupuesto de izquierda y que particularmente para San José afecta, como ustedes estaban hablando recién, el tema de la educación. Por falta de recursos, San José se va a quedar sin el Liceo 4, ampliamente reclamado durante muchísimo tiempo, y un anexo, hay un local que funciona frente al liceo, que antiguamente funcionó los servicios veterinarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uh-huh. Eso tampoco va a poder pasar a ser parte del Liceo 1, y tampoco va a haber otro liceo para Ciudad del Plata, un nuevo liceo para Ciudad del Plata. Esto va a quedar por fuera de lo que es el mensaje de la ANEP hoy, y dentro de lo que se reclamaba, obviamente que estamos lejos del 6% del PBI para ANEP y UDELAR y el 1% para la investigación. Acá se supone que el Ejecutivo cubriría solo el 11% de los reclamos, lo cual ya habla de por sí de esta realidad. Lo mismo pasa en Salud Pública, por ejemplo. Quien es hoy la actual directora fue edila departamental, y ahora, bueno, la directora principal de este centro de asistencia del departamento, el principal centro de asistencia del departamento, ha reconocido que las carencias en recursos humanos están afectando la atención, que generan una larga lista de cirugías sin respuesta. También señaló dificultades en el área de farmacia, es un tema que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, esto ha trascendido, ¿no? Todo lo que está pasando en el hospital, que cuenta con anestesista solo 3 veces por semana, esto genera que la lista de cirugías sin posibilidad de respuesta se alargue. Y a veces cuando se tiene un anestesista no se tiene ayudante quirúrgico, y cuando se tiene anestesista y ayudante no hay cirujano, y cuando están los tres a veces falta el instrumentista, lo que ya es un desafío bastante importante, ¿no? Y bueno, esto es la realidad de lo que está pasando. Lo mismo podríamos decir de Ciudad del Plata, donde el hospitalito no da abasto para una población de casi 40.000 habitantes. Realmente son las carencias que se siguen dando, que se siguen manteniendo. Lo mismo pasa en vivienda, donde la respuesta sigue siendo muy menguada por parte de las autoridades, ya sea de la Intendencia Municipal como del Ministerio de Vivienda. En el último quinquenio las viviendas para los inundados en San José llegó a 32 y algunas canastas de materiales, 32 viviendas que todavía no se han terminado. Y bueno, esa es un poco la realidad que está pasando en el departamento. Claro. Desde el punto de vista del gobierno departamental, ¿cuál ha sido la evolución allí? Nos acordábamos que hubo un intento en un momento de gobernar junto con todos los partidos, una mesa de concertación. En una iniciativa de la intendenta. Exacto. Pero eso, ¿cómo quedó? ¿En qué quedó eso? Bueno, mira, Ángeles, nosotros participamos en aquella primera mesa de concertación de la intendente Ana Ventaverri, que ahora pretende instalarse nuevamente. Nosotros ya en algún medio de prensa establecimos que difícilmente participaríamos de esta nueva mesa de concertación, porque en realidad nos quedó gusto a poco, decíamos nosotros, por la incidencia que pudimos haber tenido en las propuestas del plan de gobierno. Claro, recordemos, Darío, que es Ana Ventaverri el segundo mandato consecutivo. Claro, ¿no? Tuvo, vos te referís a una mesa que ocurrió durante el periodo anterior. En el primer mandato. Bueno, ahora nos llegó nuevamente una invitación formal para la participación de una segunda mesa de concertación de políticas públicas que se está por poner en marcha, en un formato algo distinto, porque primero es una reunión con el Ejecutivo, con la Intendente y con el Secretario, y luego se estaría dando la posibilidad de un intercambio con el Director de Descentralización, que en este caso es Rubén Basigalupe. No ya una mesa en sí, sino que bueno, el intercambio de las distintas fuerzas políticas con un agente gubernamental. En aquella oportunidad, en la primera, Unidad Popular trabajó en la elaboración de dos documentos importantes que hacían, uno sobre trabajo y producción y otro sobre medio ambiente. Nosotros expusimos los planteos en favor de los pequeños y medianos productores, sugerimos la implementación de mercados municipales en las distintas zonas del departamento con un rol distinto y diferente al actual, ¿verdad? La creación de un parque de maquinarias para brindar asistencia a los pequeños productores a bajo costo. Nos manifestamos en contra del modelo productivo actual, planteamos la necesidad de pensar en otras alternativas, en un modelo distinto, diferente, generador de alimentos, y no basado en el avance del agronegocio, del modelo forestal. Finalmente se tomó solamente una pequeña parte de nuestra propuesta del parque de maquinarias, que terminó permitiendo una asistencia que no llegaba al 20% de la superficie de cada productor, pero en un máximo de 40 hectáreas, lo cual terminó siendo casi que un saludo a la bandera. Y por otra parte, después vimos que se priorizó la remodelación de Herrera, de la Plaza 4 de Octubre, y bueno, mientras nosotros hablábamos siempre de cartera de tierras, de viviendas, de soluciones para los inundados, a los que, como ya les comentaba, se respondió de una forma muy menguada, la necesidad de implementar el asentamiento de gente en el campo, el apoyo, la diversificación de productiva, pero bueno, de momento no hemos visto ni demasiados cambios en el gabinete municipal, ni tampoco en las políticas que se han llevado a cabo y que se piensan llevar a cabo en una suerte de matriz herrerista que se repite y que obviamente nosotros no compartimos, ¿no? De lo que fue la campaña electoral de Ventaverri, ella estableció como prioridades hacer una rambla sobre la picada Varela, en fin, o sea que estamos lejos de tener alguna posibilidad de incidencia. Y por otra parte, quien va a ser el responsable de descentralización fue candidato del Partido Nacional. Con ese candidato del Partido Nacional compartimos distintos escenarios en donde los distintos candidatos de las distintas fuerzas políticas plantearon sus posturas programáticas, en la Asociación Rural, en la Asociación Cultural Pepe Montes, este, en fin, en distintas circunstancias, por lo cual más o menos conoce de primera mano lo que pensamos nosotros sobre los distintos temas, así que bueno, este, de momento ya hicimos una nota formal agradeciendo la posibilidad de tenernos en cuenta para este evento, pero rechazándola en esta oportunidad. Sí, claro. Esta semana entonces el centro va a estar puesto en la visita de Pepe Borges. Sí, esta semana el centro va a estar puesto en la visita de Pepe Borges en relación a la política internacional. Nosotros estuvimos participando en algunas actividades a raíz de una invitación que surgió por la Intersocial y con el plenario de trabajadores de San José. Bueno, se hizo una actividad bastante interesante en la peatonal asamblea, que fue un día, el 9 de octubre creo que fue una jornada nacional que se hizo en prácticamente todo el Uruguay. Este, previamente se hizo también una intervención en la propia peatonal con fotografías gigantes donde, bueno, se estaba denunciando el genocidio con fotografías bastante impactantes, ¿no?, de niños palestinos. Y bueno, eso tuvo buena repercusión de parte del público que asistió en el acto central, que fue ese 9 de octubre, creo, a la tardecita, con pantalla gigante, donde también se expuso esta situación, se hizo volanteada, se hizo algún muro. Previo hubo también una actividad en el Instituto Cultural Español, una teleconferencia de alguien que es israelí, pero nació en Uruguay, es profesor allá y obviamente que reconocía el genocidio y demás. Este, realmente tuvo una muy buena convocatoria y hasta ahora lo que podemos decir de ojalá haya más actividades. Pero ¿quién era este expositor, Camilo, recordás? Lo tengo que buscar, pero creo que era Ledberg de apellido. Ajá. Profesor, este, después lo pasas igual. Ahora lo pasamos. Se lo paso, sí. Después se lo paso. No recuerdo exactamente el apellido, pero que parecido a Ledberg. Realmente estuvo muy muy buena esa jornada y bueno, dentro de los parámetros que se acordaron de las líneas a seguir en cuanto al trabajo político y social hemos tratado de cumplir. Nos falta un poco afinar el funcionamiento, que como pasa también en Durazno, como pasa en Florida, es difícil por la realidad que vive mucha gente hoy, porque bueno, pasamos una etapa electoral, la gente como que está un poco medio desenchufada todavía. Pero bueno, en la medida de lo posible nosotros seguimos como tal en la cuchilla, ¿no?, al firme con estas temáticas y tratando de darle rodaje y participación y estando en los medios, así que bueno, hemos hecho lo posible en tal sentido y bueno, como les decía, ahora tenemos esta actividad programada para el jueves que viene con Pepe Borges, que esperamos tener buen quórum en la etapa final, ¿no?, con esta reunión en eso. Repetinos los datos, ¿de dónde va a ser esa reunión?, ¿a dónde están convocados todos los que quieran, que ya están relacionados o los que quieran empezar a escuchar esas ahí voces? Está. Bueno, aparte de estar en todos los medios prácticamente en la mañana y en la tarde, que llegamos incluso hasta Libertad, esta actividad se cierra con una reunión abierta en un salón de Ucovita, en el salón chico, digamos. Hay dos salones, uno grande y uno chico. Nosotros lo vamos a hacer en el salón chico, que hay un parrillero. Si alguien quiere llevar algo, nosotros conseguimos leña, no hay ningún problema. Se prende el fuego sin ningún problema. Fósforos hay, pero bueno. Esto es en Herrera 882, casi la Riera. Ahí casi frente a la Plaza Zorrilla. La gente lo ubica porque está en un ambiente donde hay varias cooperativas de vivienda, ¿no? Ucovita es una cooperativa de vivienda, hay otra, Covival, a los fondos, y está Covidión, un poquito más adelante, casi frente al cementerio. Y es una de las posibilidades que ha tenido San José en desarrollo urbanístico, ¿no? Lo que se han desarrollado últimamente como posibilidades han sido cooperativas de vivienda que siguen en desarrollo en esa zona del Berral. Ahí se han concretado algunas, hay dos o tres más para concluir, y bueno, con todas las dificultades, ¿no?, porque hemos visto lo que ellos están reclamando, un 1% del presupuesto para vivienda, la exoneración del IVA para materiales, cartera de tierras, otro tema que estamos planteando acá en el programa departamental desde hace muchísimo tiempo, con poco éxito, pero bueno, es válido el reclamo en definitiva. Muy bien. Bueno, Nos Darío. Apunta, nos apuntan sí. acá, Darío, que es quizás Gerardo Liebner. Ahí va. Sí, ese sí, era el que nos faltaba el nombre. Él que es participó en esa conferencia. Él es profesor, da clases en Israel, pero obviamente que tiene una postura crítica a todo lo que está sucediendo uh-huh. en esta materia. Y bueno, fue tipo teleconferencia, digamos, claro. en donde bueno se intercambió... con el público presente, la sala quedó chica, se abrió toda la parte del hall para que siguiera más gente desde otro espacio esta conferencia, que realmente fue muy buena. Muy bien, Darío Camilo, muchas gracias por estos minutos y queda ustedes, hecha la invitación para este jueves. A ustedes los deseos de éxito, ya los felicité en el primer programa, pero bueno, la verdad que es una alegría el poder estar disfrutando de este logro en esta nueva etapa. Suerte, felicidades y saludo a todo el colectivo. Saludo para gracias, todos también por ahí, un abrazo. Gracias.